Muy bien, estamos ahora en comunicación con Francisco de la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre. Hola, Fran, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos y todas. Bueno, te llamamos para que nos cuentes un poquito sobre la conferencia que se está realizando ahora. Tengo entendido que se realizó hace un ratito en la estación de Tigre. Sí, acaba de terminar una conferencia de prensa en el playón central de la estación de Tigre para denunciar principalmente casos de femicidio, desaparición, la impunidad y la trata de personas en el municipio. Y han estado presentes un conjunto de familiares, madres del dolor, familiares de víctimas de femicidio y de trata de personas. Se hizo la conferencia de prensa, hubo bastantes medios afortunadamente, y ahora estamos acá con la mamá de Tamara para, por si le quieren hacer alguna pregunta, que es el último caso que venimos siguiendo y que del cuerpo de la chica que apareció en el barrio Las Tunas. Dale, estaría buenísimo poder hablar un poquito con ella. Muy bien, se las paso y quedan en el aire con ella. Gracias, Fran. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Laura. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, María Laura. Mi nombre es Julia. Julia. Sos la mamá de Tamara. La mamá de Tamara, Micaela López. Contame un poquito, o contanos un poquito a mí y a los oyentes sobre el caso. Entiendo que es doloroso. Por ahí para refrescarnos un poco los hechos. Discúlpame, te escucho muy bajito, ¿no? A ver si ahora me escuchas mejor. Te preguntaba... Ahora sí. Si podías por ahí contarnos un poquito cómo fueron los hechos, cómo fue el crimen de Tamara. Tamara salió el día 15 de enero de mi casa alrededor de las 23 horas, me dijo que iba hasta un domicilio a tres cuadras de mi casa, que iba y volvía. Y desde esa noche no la vimos más. El sábado 17, como alrededor de las 3 de la tarde, fui a hacer la denuncia. Y en la comisaría sexta de Talar y no me la tomaron porque no tenían personal, estaban todos en la calle, fue lo que me dijeron. El día 23 fui a hacer la denuncia y entonces como no la encontrábamos, recorríamos con los amigos, con los chicos, con todos los conocidos a ver dónde podía estar. Nadie la había visto, nadie sabía nada, nadie, la última gente, todos los amigos, los chicos que la pudieron llegar a ver, la vieron el miércoles último. Nadie sabía nada. Entonces el viernes 23 fui a hacer la denuncia, estuve en la comisaría alrededor de las 11 y media, 12 del mediodía, y recién como a las 3 de la tarde termina la denuncia, porque la toma primeramente una femenino y después la sacan y empieza un masculino a tomar, un oficial, a tomar la denuncia. Cuando estaba haciéndose la denuncia, pedí que la denuncia fuera por gendarmería y por prefectura también. Me dijo que sí. Sí. Y di los datos de mi hija, el número de documento, fotos, aporté también señas particulares que escribía a Tamara. Nadie sabía nada, hasta que el día sábado, alrededor de las 10 de la noche, me entero por las redes sociales de Benavides Curiosidades, que es una publicación en internet, en la red social, que había aparecido el cuerpo de una chica. Entonces me aseguro de que fuera verdad, y no iba para ese lugar, pero tomé un remis y fui directo al lugar, porque iba a ir a una casa de unos amigos, para una gente grande, para ir a ver qué pasaba. Como fui a otros tantos lugares que supuestamente podía estar Tamara y que no estaba. Entonces, esa noche en el remis voy directo, muestro la denuncia y le dije si quería saber si coincidía, si habían encontrado ya a los familiares de la chica, ya estaba reconocida, y no me supieron qué decir y me hicieron pasar, y después empezaron con una serie de preguntas de la fiscalía, la asistente de la fiscalía de Pacheco, hasta que viniera la fiscal bajó, no habló conmigo en ese momento, y un policía me confirma de que era mi hija, porque le había preguntado si el tatuaje que tenía en la espalda decía Rufina, mi fiel compañera. Rufina era el nombre de la abuela materna, de mi mamá. Claro. Y cuando me confirma que sí, le dije que me llevara a verla. Me dijeron que no podía entrar a la zona, que era peligrosa. Y me suben a una camioneta, un patrullero, y me trasladan. El patrullero era de Ricardo Rojas, de la comisaría de Ricardo Rojas, partido de Tigre también, ¿no? En la localidad de Ricardo Rojas. Me llevan a la comisaría sexta del Talar, también de Tigre. están las declaraciones, después me llevan a ver a mis hijas, ya había gente del municipio, el patrullero del COT, la municipal de Tigre, antes de que yo le diera la novedad a mi familia, recién terminaba de reconocer el cuerpo de mi hija, en una cochería, en la esquina de la comisaría. Viene un patrullero del COT, le dice a mi hija de 14 años y a las nenas que han quedado con la chica que las cuida, diciéndoles que ellos venían de parte del municipio a ofrecer un cajón para el cuerpo de la piba que apareció muerta. Una guachada, ¿entendés? Sí, total. Y científica levantó el cuerpo de mi hija y no lo llevó a la morgue. Yo, cuando me dijeron vamos a la morgue a conocer el cuerpo, pensé que íbamos a ir a San Fernando o a Pilar y nos llevaron a la esquina de la comisaría en una cochería que tiene trato y contacto con la parte del municipio en acción social, ¿no? Y que creo que la mayoría de los casos lo ha tenido esa cochería. Todo el asaltante, los chicos, toda la gente que alguna vez desapareció y se reclamó. Entonces, no dije nada, entré, la reconocí, era mi hija. Después se la llevaron alrededor de las 4 a la morgue. En esos intermedios de que yo me iba a mi casa a buscar más cosas para aportar a la denuncia, veo 4:00 de la mañana que una ambulancia particular trasladaba el cuerpo de mi hija a la morgue. Y porque pasé por frente de la cochería. Y a las 3 de la tarde llamaron telefónicamente, dijeron que el cuerpo de mi hija había sido trasladado de la morgue de San Fernando a la morgue del cementerio municipal de Benavides. Y el cementerio municipal de Benavides no tiene morgue. Sí. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, están haciendo cualquier cosa. El día lunes me dirigí a la cochería, contraté la cochería particular. Habían dicho en la cochería del Tarar que ellos tenían la orden de hacer ese servicio, que si no teníamos que gastar por los gastos generados. Y yo no sé quién les dio la orden. En realidad, nadie les dio la orden, de parte de la familia, ¿no? Y no tenían ni el certificado forense de difusión, de defunción de mi hija, no tenían tampoco el certificado del oficio de exhorto, que lo retiramos el día lunes 26 de comisaría, y ellos ya habían mandado el cuerpo de mi hija de nuevo en un cajón a la morgue, y de la morgue al cementerio de Benavides, donde el día lunes alrededor de las 12 o la 1 del mediodía fui a retirar el cuerpo de mi hija para llevarlo a la cochería y velarlo en la cochería particular, y el cuerpo de mi hija estaba en una sala velatoria municipal del cementerio. Sí. Lo retiré y empezamos con los trámites, esto de que faltaban datos, de que no se podía, por el oficio de exhorto lo mandamos a buscar a la mañana para empezar el trámite con la cochería, para el velorio, para el sepelio, y no tenían eso, los retiramos nosotros el día lunes. Y ahora yo pregunto que si no tenían todo, la documentación necesaria ni la autorización de familiares para hacerlo, ¿quién les dio la orden? Y cae de Maduro, fue el municipio. Claro. Y Julia... Fue el municipio. Y ellos mismos, cuando vemos el certificado de defunción de mi hija del forense, la tratan como a una NN, y que con un formulario 25, un formulario para NN o indigente que pone el forense. Y entonces el doctor Chauquel no había aportado los datos personales de mi hija cuando había denuncias de paradero, cuando había documentación de identidad de mi hija, cuando había fotos, cuando ya se había hecho ampliación de denuncia, cuando se había reconocido el cuerpo con tiempo de más de sobra, ¿no? Para pasar esos datos y para tener esos datos en cuenta. Pusieron de que el certificado de defunción, el forense Chauque pone que mi hija murió el día 15 a las 2 de la madrugada y mi hija el día 15 a las 23 horas todavía estaba en mi casa conmigo, estuvo viva. Pusieron de que murió en la vía pública y no estaba en la vía pública, estaba semienterrada en un predio, creo que privado o municipal, pero no estaba en la vía pública, estaba de la vereda como 20 metros más adentro del terreno. Claro. Era enterrarla como una NN o indigente, que metieron la mano en todo, que metieron las patas en todo, que cada vez que hablan se contradicen peor porque la realidad es otra, ¿no? Y después, bueno, toda esta pelea, porque algunos me dijeron, no sirve, como me dijo la fiscal esa noche y algunos policías en la comisaría sexta, que que no lo haga público, que no llame a las cámaras, que no haga marchas, porque lo iban a hacer político, y ya lo estaban haciendo político ellos, porque ya estaban metiendo las patas sucias de ellos en el dolor y en todo lo que, el crimen de mi hija. Claramente, y escuché por ahí, o sea, lo que dicen los medios, igual, es que ella iba a declarar en una causa. Eso está en proceso de investigación todavía, porque la verdad, hay cosas que salieron, que surgieron, que son verdades, y hay otras cosas que las voy a tener en cuenta, como también salieron comentarios muy malintencionados, maliciosos, falsos, como los que publicó Clarín Zona Norte. Vos fijate que acá en Tigre, si ellos llaman a las cámaras, vienen todos los medios. Claro. Pero si un vecino o la gente del barrio, porque están inundados, porque nos matan a un hijo, porque hacen toda esta mierda de política que hacen ellos con la sangre de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, vos pedís una cámara o querés ir a denunciar y vos sos boleta o te amenazan. Entonces, ellos sí tienen los medios para decir las pelotudeces y hacer esa política de mierda que ellos quieren, pero vos no tenés los medios para expresarte libremente y decir lo que te hicieron o lo que te está pasando, ¿entendés? Para que ellos puedan hacer esa campaña con la sangre de nuestros hijos, tienen las cámaras. Pero que nosotros podamos denunciar la injusticia, la impunidad y las patas sucias de estos politiqueros de cuarta metida con la sangre de nuestros hijos, no podemos. También leí por ahí, escuché y tengo entendido que la conferencia de prensa que hicieron hoy tenía un poco que ver con esto, el silencio de los medios de comunicación en relación a este feminicidio también, ¿no? Sí. Sí, vos fijate que más Zamora dijo, salió a los medios a decir que en el Tigre, que en el municipio de Tigre se resolvieron más de 2.000 casos, entre, no me acuerdo bien el número preciso que dijo, pero está publicado que más de 2.000 casos de violencia de género fueron resueltos. Ahora, ¿no se contradice con el eslogan que quieren vender de Tigre, Tigre seguro? ¿Cómo podés tener una tasa de 2.000 y pico de casos de violencia resuelto cuando decís que Tigre es el partido más seguro de Argentina? ¿Entendés? Se sí. Contradice la estadística que tira el señor Massa con la realidad que se vive en Tigre. Él mismo destapa de que la violencia, la injusticia y la impunidad en Tigre está al corriente y es lo que mayor manejan como política, porque acá todo es violencia. Acá todo es violencia, acá nada es como ellos te lo dicen, acá todo es inseguridad, nada es seguridad, ¿entendés? Y contame un poquito de la conferencia de prensa de hoy, tengo entendido que varias organizaciones de la zona coordinados hicieron... En la conferencia de prensa de hoy fue para volver a repudiar ante los medios toda esta situación de familias que hacen más de 3 años que vienen pidiendo justicia por sus hijos, de achacarle al municipio la responsabilidad, ¿no?, de quienes nos dirigen, porque tenemos una policía municipal, tenemos la policía de provincia y tenemos a la gente, a los concejales del Consejo Deliberante de Tigre, que ellos no nos dan la cara, ellos acá no vienen a dar respuesta, ellos hablan, convocan a los medios y dicen la versión que se les canta el traste, pero la realidad es otra y a la versión que ellos dan se les cae porque la realidad es esta en Tigre. Y no solamente en los barrios de alrededor de los country, esto es adentro y afuera, ¿entendés? Acá no importa si vos sos rico, pobre, blanco, negro, no te importa ni la religión de raza, credo, ni de nada. Acá te dan y te dan, la inseguridad es moneda corriente. Y la marcha, la conferencia de prensa fue nuevamente para reivindicar eso, la impunidad y la injusticia en Tigre, y para también convocar a una marcha el día, el 6 de marzo a las 10 de la mañana, que van a hacerse desde el playón de la estación de Tigre, hacia la municipalidad. Y espero que esta vez nos den la cara y nos contesten, ¿viste? Porque como decimos en la marcha a la fiscalía, lo único que habían eran unos cuantos policías, el comisario de Pacheco, el oficial Pérez, y fiscales no había. Claro. Imagínate que nosotros ya presentamos las tasas judiciales para presentarme como particular damnificada con los abogados y no podemos acceder a la causa, ni como familiar, ni, ni como legalmente con la abogada presente. No tenemos acceso a la causa, no sabemos en qué circunstancias están las investigaciones ni en qué pasos van. Claro, ¿y cuáles son los pasos a seguir a partir de hoy? Está la marcha convocada para el 6 de marzo. Y la marcha del 6 de marzo la hacemos con más de 70 asociaciones vecinales, sociales, civiles, partidos políticos, sin banderas políticas, solamente con la bandera de Basta de Impunidad y por las víctimas. También se va a hacer en especie de homenaje a todas las chicas muertas por femicidio, violencia de género, que no protegió al municipio de Tigre, que son 39 personas, 39 chicas en femicidio y otros 20 y pico en casos de abuso policial en los últimos 3 años. Creo que en el último mes, que fue enero, y se encontraron alrededor de casi 5 chicas muertas en Tigre, ¿entendés? Que las levanta el COT, que bueno, el caso de mi hija no pasó porque saben que voy a romper con todo. Y ellos dijeron que no hagamos política. Nosotros no hacemos política, nosotros pedimos justicia, nosotros pedimos democracia, nosotros pedimos que la democracia y la igualdad sea para todos, que si necesitas los medios, que los medios cuando los convoque puedan entrar y no los censuren. Que si los vecinos de Tigre arman un Face, como le pasó al Pastor Mercado del Foro de Inseguridad, que tienen una página en internet que se llama Don Torcuato Inseguro, le bloquearon, le hackearon el Face a la gente esta que hace el blog de Torcuato Inseguro. Que no nos censuren más, ¿entendés? Que no nos maten a nuestros hijos y después nos quieran hacer callar la boca. Que no pase más. Que las colectividades también de hermanos latinoamericanos, como son los peruanos, los bolivianos, que por ejemplo viven en Torcuato y toda esa zona, los tratan mal, le matan a los hijos, y se tienen que quedar callados la boca porque hasta son xenofóbicos, ¿entendés? Tanto la policía como el municipio. Entonces, están convocados todos los familiares de víctimas, todos los que quieran marchar contra la impunidad. Acá no marchamos con jueces, con fiscales, con los mismos que dejan en libertad a los asesinos o a los criminales de nuestros hijos, ¿no? De nuestras familias. Acá marchamos con los vecinos, con los familiares de víctimas. Acá marchamos con distintas organizaciones políticas y asociaciones civiles y que vamos solamente con la bandera de la impunidad y la injusticia para que realmente empiece a haber un poco de luz sobre toda esta mierda y toda esta oscuridad que te quieren poner en el Tigre. Y también de otros partidos, que se quiera sumar, no importa si sos de capital, de donde seas, te tocan a un hijo y tu hijo es tu hijo. No te lo devuelve nadie, ¿entendés? Sí, por supuesto. Yo sé que con todo esto tampoco me van a devolver a mi hija. No me la van a devolver, pero por lo menos sí va a ser justicia y eso va a dar un alivio a su alma, ¿entendés? Sí, totalmente. La verdad, Julia, es bastante dramático y lamentablemente, por lo pronto acá en la radio estamos constantemente trabajando para dar difusión a estos casos, para que no queden en silencio. Así es que cuentan con nuestra colaboración para lo que sea necesario y con nuestra solidaridad y compañía. Nos veremos el 6 de marzo en la movilización y cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Están todos a vos. Invitados y gracias por difundirme. Hasta luego. Un abrazo. Chao.